Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar tu emisora de radio favorita. Y no te despegues de esta emisora, ya que en los próximos 30 minutos disfrutarás de la mejor música y noticias. Cuéntame más, Álvaro. Pues Radioactivos es un espacio radiofónico patrocinado por el Instituto de la Juventud de Extremadura, perteneciente a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Que a todo esto ni nos hemos presentado, aunque ya nos deberían de conocer. Fátima Pobes. Y Álvaro Baena, el que les habla. Vamos a empezar con Radioactivos. Vamos allá. Bueno, ahora ya que llega el buen tiempo, que la primavera ha inundado nuestras fosas nasales, yo, por suerte o por desgracia, seguramente por suerte, no tengo ningún tipo de alergia, aunque dicen que cada año hay más alérgicos que te puede tocar. Fátima, yo no sé si tú eres alérgica. No, yo la verdad es que hasta el momento estoy bastante tranquila, aunque como ya habéis notado, bueno, yo hacía tiempo que no venía, pero tenemos una baja importante otra vez, tenemos a Marco. El caso yo es no que aquí sé no, si... no cenamos nunca juntos. No, nunca. Últimamente no sé qué pasa, pero yo no sé si esto de la alergia puede que le haya afectado un poquito a él. No sé. Esperemos que se encuentre bien allá donde esté. No, sabemos que está trabajando, pero hoy no ha podido venir. Así que vamos a empezar con las noticias, ¿te parece? Venga, vamos a ver qué nos trae bueno, esta semana. Bueno, pues hablando del buen tiempo, vamos a hablar que ya está en marcha la campaña de verano, que desde esta semana, como ya sabrá Fátima, ya está disponible la orden que regula las actividades comprendidas dentro de esta campaña de verano. Ah, sí, porque además este año la Consejería de los Jóvenes y del Deporte oferta un total de 1.232 plazas, nada más y nada menos. Para los menores de 18 años pueden participar en los campamentos de intercambios con otras comunidades autónomas. Y para los mayores de edad existe la posibilidad de participar en campos de trabajo en nuestra región, en otras comunidades, y si eres más arriesgado, pues también puedes en el extranjero. Mira qué bien, pues estaba yo pensando, las personas interesadas en participar, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues cuentan a partir de hoy con 40 días naturales para entregar su solicitud y la documentación correspondiente. El plazo únicamente varía en la modalidad de campos de trabajo internacionales, cuyo periodo de recepción de solicitudes finaliza con antelación, atención, el 7 de mayo. Y atención también porque la cuota que incluye alojamiento y manutención oscila entre los 72 euros para los campos de trabajo y los 158,40 euros para intercambios en Extremadura y con otras comunidades autónomas de carácter quincenal. Cuando estos sean inferiores a 2 semanas, el precio es de 105,60 euros. Los campamentos para jóvenes con discapacidad, además, son gratuitos porque se lo merecen. ¡Qué precio más exacto, Fátima! Pero bueno, efectivamente, para que no falte ni un detalle. No obstante, hay descuentos. Así que entérate de todo en www.juventudextremadura.com. Pues yo no sé si tú sabías una cosa, es que el 21 de abril es el Día Internacional de la Creatividad. Anda, mira, pues no estaba yo muy enterado, porque como yo soy creativo todos los días... Pues sí, porque para conmemorar este día, la Consejería de los Jóvenes y del Deporte va a desarrollar muchísimas actividades en muchos puntos diferentes de Extremadura, claro. Claro, me estoy enterando yo ahora, como la propuesta de la Ciudad en Blanco, en la que colaboran diferentes espacios para la creación joven, ¿no? Sí. Así que si tienes interés, échale un vistazo a todas las demás en la web www.lasemanadelacreatividad.es. ¡Ay, que te creías que te ibas a quedar sin encuesta! Pues no, no, no. Además, este tema nos toca mucho a todos, porque siempre lo llevamos encima. ¿De qué estamos hablando, Fátima? Del móvil, ey, el móvil, que no podemos vivir sin él. Ay, el teléfono móvil que nos tiene pegado y el... Enganchadito. Álvaro, guárdalo ya, guárdalo. Érase un niño pegado a un teléfono móvil. Se escucha mucho estos días. Bueno, la encuesta de hoy inevitablemente tiene que ver con el teléfono móvil. Y bueno, vamos a informar un poco, porque es que es muy fuerte que digan que 4 de cada 5 estudiantes tienen síndrome de abstinencia si no usan el móvil, que es de un estudio realizado en la Universidad de Reino Unido. Así que imaginaos hasta qué punto estamos enganchados. Los responsables del estudio aseguran que se trata de una adicción similar a la de las drogas. Bueno, Fátima, yo no sé si esto es un poco exagerado. No sé, pero estamos hablando de que 4 de cada 5 jóvenes presentan malestar significativo físico y mental cuando son privados de su móvil. Hombre, eso es que es un 80% de los jóvenes, es que grave, se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé tú. Yo el móvil, la verdad es que últimamente lo uso poco. Hombre, yo la verdad que... Tú sí lo usas más. Yo sí lo uso más, pero la verdad es que para meterme a internet y eso más que nada, pero sí que es cierto que... Que no sé qué es peor. Que no sé qué es peor, yo creo otra droga más. Que sí que quizás lo usaba más hace unos años, ¿no? Que ahora. No lo sé. Lo típico, no sé. El estudio, mira, para que sepan nuestros oyentes y nosotros mismos si estamos realmente enganchados, decían que estos 4 de cada 5 sujetos presentaban malestar físico y mental, confusión y sobre todo un estado de aislamiento extremo al no utilizar esta tecnología, porque aseguran que estos rasgos son característicos del síndrome de abstinencia producido por las drogas o el alcohol, y de ahí la comparación. A mí me parece muy fuerte esa comparación, aunque sí es verdad que más de uno debería desintoxicarse un poco. ¿Y qué te parece si le preguntamos a los jóvenes de aquí de Extremadura y que ellos nos cuenten? Pues para eso estamos y para eso hemos pues venido. Vamos a escuchar, que vamos a escucharlos. A ver, yo creo que sí que tenemos un poco de dependencia, pero ya no es simplemente por el vicio, sino porque es necesario, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una tarifa con la que puedo hablar gratis con todos mis amigos y para mí es muy útil, entonces yo no lo llamaría dependencia, sino necesidad. Yo creo que sí hay una gran dependencia porque toda la vida no ha habido móviles y no ha habido ningún problema. Yo pienso que sí, porque desde todo el mundo tiene móvil, lo usa para el despertador, lo usa para como agenda, como cronómetro, para llamar, enviar mensajes, meterse en internet, y yo creo que cada vez el móvil está quitándole el puesto a otros aparatos electrónicos. Pues actualmente creo que sí, que los jóvenes tenemos una gran dependencia de los móviles y más con las aplicaciones nuevas, con esto de, por ejemplo, el iPhone, la conexión a internet, que si Twitter, que si Facebook. Que yo creo que sí, que los jóvenes tenemos una absoluta dependencia de los móviles y más hoy en día con las nuevas aplicaciones que tienen y no solo las llamadas y mensajes, sino el WhatsApp, por ejemplo, que es una aplicación que ha revolucionado quizás un poco el mundo de estos de los móviles y de las tecnologías. Ahí sí es que estamos enganchados. Opiniones para todo, pero todos coincidimos en que sin móvil no podemos vivir. No podemos vivir. Ya lo que siempre se dice, ¿no? Se ha creado la necesidad. Antes sin móvil, pues nuestros padres estaban tan tranquilos y ahora tenemos una dependencia total. Sí, sí, es como el que no tiene móvil ya se siente indefenso ante el mundo. Y quizá eso nos ha llevado esa dependencia a ser menos independientes, nunca puede mejor dicho, menos sí. Libres, ¿no? Yo la verdad, se me va la batería del móvil o cualquier cosa, estoy un día sin móvil y estás como nerviosa, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Y si tengo algo? ¿Y si me llaman? ¿Y si...? Cualquier cosa. Efectivamente, sí. Da un toque cuando llegue, típica frase ya de madre, frase pica, como diría Joaquín Reyes en su monólogo. Da un toque cuando llegue, porque es que si no, no me quedo tranquila. Pero ¿y si no tuviéramos móviles? Tira una pedra, no había confianza, manera. Claro, confianza, claro, ya no hay. Yo creo que a lo mejor eso también ha desembocado en un síndrome del dame el toquecito de las madres, que ya no se quedan tranquilas. Pero bueno, me ha gustado esta encuesta. I said, are you gonna be my girl? Bueno, y hoy tratamos un tema en la entrevista que creo que a todos nos interesa, que a todos nos ha preocupado alguna vez, y para esto tenemos a Elisa Muñoz, coordinadora técnica de la Dirección Gerente del SES, Servicio Extremeño de Salud. Muy buenas. Como decía, coordinadora técnica de la Dirección Gerente del SES. ¿Qué tal, Elisa? Muy bien. Bueno, pues hoy queríamos hablar sobre el plan de la salud reproductiva y abordaje específico del embarazo en Extremadura. Cuéntanos un poquito en qué consiste este plan, así de primeras. Bueno, pues surge un poco por la necesidad de coordinar en Extremadura todos los dispositivos que hay dedicados tanto a la salud sexual reproductiva y el embarazo en concreto, como medidas de prevención, asistencia, promoción y atención directa. Esa necesidad de diferentes dispositivos en diferentes consejerías hacen surge la necesidad de recopilarlos y ampliarlos con las nuevas medidas en un plan. Y ese fue el motivo de que se elaborara este plan. ¿Y cómo afecta esto a la población joven extremeña? ¿Qué acogida tiene? Las diferentes administraciones, tanto porque sí están, digamos, los dispositivos muy centrados tanto en educación como en la Consejería de Jóvenes, el deporte, en sanidad, pues la afectación de todas las actividades que en él se recogen y las medidas que hay dirigidas para cada ámbito de las decisiones con respecto al abordaje de unas relaciones sexuales y una paternidad-maternidad responsable son muy bien acogidas por la población juvenil, sin lugar a dudas. Además hay mucha información en la red y tal, y a veces lo que no hay es una selección de esa información, que es lo que se pretende desde estos dispositivos, informar y formar en esa formación. Pues me parece bastante interesante, la verdad, porque hay jóvenes que sí que están concienciados, pero algunos que les haría falta concienciarse bastante más y saber que es una realidad que, bueno, que afecta al resto de su vida. Y bueno, así para terminar, ¿consideras que los jóvenes necesitamos más información sobre salud sexual o crees que más o menos en general sí que la población está bien informada? Es lo que he comentado un poquito antes, porque es verdad que hay un exceso de información porque tenemos acceso a todas las redes de información, pero no hay una gestión de esa información por parte de nadie, porque cada vez la información llega más por vía de Internet y ahí la selección entonces sí es necesario la formación para que esa información que se recibe desde todos los ámbitos se procese. Y es verdad que es fundamental tener claro que unas relaciones sexuales tienen unas consecuencias de infecciones de transmisión sexual, de embarazos no deseados, que todo hay que prevenirlo y hay que saber qué medidas se tienen que poner antes de. Por eso el plan aborda las tres tomas de decisiones, ¿no? O sea, si todo lo que hay para tener relaciones sexuales sin riesgo, el segundo nivel sería abordar el embarazo o no embarazo, según las condiciones en que se dé, y el tercero del plan que estoy hablando aborda esas prestaciones que hay para, una vez haya sucedido lo que se haya querido, ayudar a las familias. Pues muchísimas gracias desde aquí, desde Radioactivos, por tu colaboración, porque, bueno, esperemos que algún joven que todavía tenga un poco cabeza loca le haya servido la entrevista de esta semana de hoy para asentar un poquito cabeza. Muchísimas gracias, Elisa. A vosotros, buenos días. Bueno, esto que estamos escuchando es algo que a mí me transporta a mi más tierna infancia, de cuando yo me echaba mis horas en la PlayStation. Fátima, ¿tú tenías una PlayStation? No, yo la verdad es que nunca he sido muy de consola. No, pues la Game Boy la usaba más mi madre que yo. Ay, si lo escuchara Marco, esto es un temazo y pertenece a la banda sonora que venía en el juego Gran Turismo 2, que en aquella época ya pensamos que no podía ser más realista ese juego. ¿Qué iba a ser lo siguiente? ¿Fotografías de coches? Pues no, amigos, el avance existe. Sin embargo, esta música sigue por el paso de los años siendo un temazo, y me callo ya porque quiero escucharla. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Por fin llega las noticias curiosas, mi momento preferido del día, cuando estoy aquí en el estudio número 5 de Onda Campus y me toca llevar radioactivos, porque Marcos me ha dejado abandonado otra vez. Esto no es noticia curiosa ya, esto ya está siendo un poco noticia normal, Fátima. Hemos hecho el cambio, hacía tiempo que no aparecía yo, ahora se ha ido Marcos. Eso digo yo, a ver si él se ha ido por ahí a la playita también. Se ha ido al Caribe, ¿no? Aprovechando el buen tiempo, pero bueno... Como él no está, da igual, porque las noticias curiosas no perdonan. No dejan de salir noticias curiosas. Que sabemos que te encanta, que no puedes vivir sin ella. No puedo. Hay gente adicta al móvil y yo soy gente adicta a las curiosas. Así que, ¿qué te parece? Pues venga, cuéntame, ¿qué me traes de curiosas esta semana? Ay, pues mira. Una firma inglesa de software contrata solo a personas dispuestas a trabajar totalmente desnudas. Anda, que no son listos, ¿no? Hombre, claro. Así también trabajo yo. No, así también monto yo una empresa. Una firma tecnológica de Buckinghamshire, es decir, ingleses, recluta programadores y programadoras que están dispuestos a trabajar sin ropa. Se llama Nude House, la compañía, y según explican sus directivos, ofrece un ambiente naturista de trabajo, cálido y privado. Muy hippie todo, ¿no? Sí, muy... Muy natural. Sí, muy de retrato sexual... pero desde las distancias, porque es naturista. El portavoz de la empresa explicó que somos la primera firma del Reino Unido para naturistas dedicada al código Huawei, las ventas por internet, que no solo tiene ganancias considerables, sino que además permite trabajar completamente al natural. Porque claro, estar desnudo realmente no beneficia al negocio más que generando una comodidad para el personal. Nuestros clientes pueden saber o no que estamos trabajando sin ropa. Es decir, a ti te llaman por teléfono y tú no sabes si el que estás hablando está desnudo, está vestido, está en pelotas. O está con un tanga de leopardo, efectivamente. Casi que mejor en pelota. Pero bueno, como curiosidad dentro de la curiosidad, como una meta curiosidad, Newhouse tiene una empresa hermana que se llama Songbird, que provee los mismos servicios, pero con toda la ropa puesta. Y bueno, no siempre decimos las curiosas nos vamos a Estados Unidos, las curiosas nos vamos a China. No, en España también hay curiosas. No me digas. Porque un convicto español logró escaparse 2 veces de prisión haciendo que su esposa mande facsímiles ordenando su liberación. No me digas. O sea que ahora ya no hace falta ni excavar túneles con una cuchara. No, claro que no. Ni vestirte de guardia. Es ni mucho más sencillo que todo un eso. Un fax, un par de fax y fuera. Efectivamente. José Carlos Serna, de 57 años, fue hallado escondiéndose dentro de un sofá hueco en su propia casa de San Lorenzo del Escorial, Madrid. Y Serna es culpable del secuestro y la extorsión de 2 empresarios. Se había fugado de su detención en Algarve gracias a un exhorto judicial falsificado, supuestamente dictado por la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se ordenaba la inmediata puesta en libertad del hombre. Oye, esto está bien saberlo, ¿eh? Lo sí, de sí. Estos datos de la sección 23 de la Audiencia Provincial, me voy a ir tomando nota. No va a ser que algún día me vea yo así en una claro, borda. No sea que algún día te dé por secuestrar a alguien. Emma, y voy tenga a coger a un posi y se lo voy a dejar a Marco. Marco, manda un fax a este número diciendo si te que ves en apuros, que liberen a Álvaro Baena ya. El fax fue seguido por una llamada telefónica de un supuesto oficial de justicia que corroboraba la orden. Lo más curioso es que el peligroso criminal ya había logrado huir de la cárcel de Valdemoro con el mismo truco. Vaya tela. Pues no te creas que está mal eso, ¿eh? Ahora, eso sí, si yo salgo de la cárcel, lo primero que hago es buscarme un trabajo, pero por esto de que el trabajo dignifica, ¿no? Claro que sí, me parece. ¿Qué tiene que ver esto con las curiosas? Pues te voy a decir, si hay un trabajo que a mí me dignifica, más que ninguno, es este que ofrece una revista sueca, que es probador de playas. Madre Oye, mía. Pues que si quieres que te acompañe. Pero qué gustazo. Que dejamos radiactivo. No, no, te queda. Yo hacemos radiactivo desde las playas. Yo me llevo la unidad móvil y yo me sacrifico por vosotros. Claro y, que sí. Y ¿no? Me voy a ser probador de playa, que tiene pinta de ser muy duro. Porque, bueno, a todo esto, no veas que, claro, este trabajo tiene muchísimos candidatos, pero muchísimos. No te Normal. Creas que yo soy el único al que se le ha encendido la lucecita. Bueno, yo te cuento, las tareas que el candidato tiene que estar dispuesto a realizar son recibir masajes de cuerpo entero, es que son muy duros, beber vino en las tabernas locales, leer libros en la playa, salir hasta tarde, bucear... Vamos, el aspirante ideal tiene que ser capaz de descansar y no hacer absolutamente nada durante largos periodos de tiempo. Eso lo llevo yo difícil, ¿eh? Que sí, yo soy ¿verdad? Muy hiperactivo. No, pero pues yo creo que lo llevaré estupendamente, ¿eh? Bueno, pues te cuento que es la revista Amelia, que incluyó su aviso en el Servicio Público de Empleo de Suecia buscando a alguien con deseos de entregarse a esta dura faena en diferentes localizaciones alrededor del mundo. Y como era de esperarse, pues en minutos cientos de currículum de aspirante inundaron la web. Asa Lundegaard, que es la directora editora en jefe de la publicación, explicó que la convocatoria fue desmedida. ¿Pero qué esperaba, mujer? ¿Qué esperaba? ¿Que fueran 2 o 3 allí? Pues no. Al parecer, algunas personas creyeron que se trataba de una broma del Día de los Inocentes, que en Inglaterra es April Fool, que es el 1 de abril, pero no lo es. Es un trabajo totalmente real. Y muy serio. ¡Marco! Si estuviera aquí, diría seguro, este temazo de Jamiroquai. Como lo conocemos ya, ¿no? Sí, sí, ya es que lo tenemos caladísimo. Pero bueno, bueno, bueno. Y esta sintonía es la de actividades fin de semana. Que para que nadie se quede en casa, ¿eh? No, que no. Y además con este buen tiempo, vamos. Delito, sería delito. Podemos disfrutar todo el fin de semana, de viernes a domingo, por ejemplo, de la Feria de la Tapa en Mérida. Ay, eso me gusta a mí, ¿eh? A mí me cae muy cerca, vamos. A ti te cae en casa. Así que me voy a poner como, vamos, como el Kiko. Se celebrará en las instalaciones de IFEME, que tengo que decir que vivo al lado. O sea, que es que está a tiro de piedra. Donde cada establecimiento pondrá a la venta tres tapas. Una de precio popular a 1 euro, otra de precio libre entre 1 euro y 3 euros, y una tercera concurso que será de 3 euros. El horario de 1 del mediodía a 11 de la noche, excepto el domingo, que cerrará a las 6. Y este domingo 17, la asociación Andares organiza la octava jornada de convivencia Andares, con juegos, rutas, charlas, actividades ambientales para niños y mayores y una buena comida y merienda campestre. Nada mejor para este tiempo, ahora que hace así solecito. La verdad es que apetece. Sí, sí. Y si queréis más información sobre esto, tenéis el teléfono 927-675451 o a través de su mail de la asociación, asociacionandares@hotmail.com. Y yo que pensé que esto iba de chicas con buenos andares. Claro, Álvaro, ¿tú en qué vas a pensar? Pues que sepas que también el domingo tendrá lugar a las 9 de la mañana, tempranito, que hay que aprovechar el día, el tercer evento Liga Senderismo FEXME en Plasencia. ¡Ay, qué bonitos campos tiene Plasencia, por favor! Y la organiza el club El Bordón, con un precio de solo 4 euros, por Dios, pero qué ofertaza. Sale barato el fin de semana. A mí me gustaría dividirme para hacer todas estas cosas que ofrecemos nosotros. Y lo digo con el corazón en la mano, pero como la Feria de la Tapa me pilla tan cerca... Pues nada, a deleitarse en unas tapitas, ¿no? Pues claro que sí. Importantísimo, que el año pasado también lo recordamos, este fin de semana no podéis perder la novena edición del Woman. Ay, es verdad, que se me olvidaba a mí. Vuelve el Woman un año más, con el cuarto concurso de grupos noveles, conciertos como los de Tango 3, El Malo del Cuento, Poncho K y mucho más. Todo en el Woman, este viernes y sábado 15 y 16 de abril. Y bueno, si queréis más información, pues os metéis en www.festivalwoman.com. Me lo apunto. Bueno, Fátima, se acabó lo que se daba. A mí me da penita. Sobre todo por Marcos, que se lo pierde. Él se lo pierde. Claro que sí, con lo que le gusta el radioactivo, realmente... Yo no sé qué le pasa, ¿eh? No sé qué le pasa últimamente, que nos deja más abandonados que... Yo creo que está enfadado contigo. ¿Estáis enfadados los dos? Porque no coincidís. Yo creo que sí. Algo os pasa. Pues que se quede con las ganas. No, pero vosotros no os tenéis que quedar con las ganas de más información. Si os queréis enterar de todo la información que nosotros estamos dando, tenéis, vamos, a tiro de piedra o a tiro de teclado. Porque para eso tenemos el historial. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Micuartoblad.es. Ondacampus.es. Y hasta aquí este programa de Radioactivos sin Marcos. Esperemos que la próxima estemos todos en amor y compañía. ¿Te parece, Fátima? Me parece perfecto. La semana que viene os volvemos a esperar en Radioactivos. A ver si es verdad. Conexión terminada.